Giorgio Ruggiero me llamó. Bueno, acá estamos viendo cómo va el juicio. Hasta ahora no hay mucha gente, la verdad. Y estoy acá con un amigo. Bien. Contame, ¿es la primera vez que presencias un juicio de estas características? Sí, por primera vez que presencio un juicio. Bien. ¿Tu nombre? Jerez Nicolás. Bien. También contame. Sí, no hay mucha gente. Pensé que iba a estar mucho más lleno el aula. Y sí, y no, tampoco había visto ningún juicio antes. ¿A qué año van? Nosotros vamos a sexto año del Mabel Peralvo. La economía y administración. Bien. ¿Y los va a esperar también esta universidad para seguir estudiando o se van a otro lado? No, yo me voy a ir directamente a Buenos Aires. Y yo todavía no lo tengo decidido, pero no creo. ¿Qué saben de un juicio contra represores que se han llevado acá? Este es el tercero, aquí en la provincia de La Pampa. ¿Qué han hablado en el colegio? ¿Han hecho un trabajo? Hemos visto un poco de la dictadura en construcción de la ciudadanía y hemos estado bastante interesados en ver este juicio y hemos estado preguntando bastante en el colegio para venir porque nos interesaba verlo y queríamos presenciar esto. ¿Y han leído algunas cuestiones que tengan que ver con estos juicios, sobre todo para saber cómo es el procedimiento, cuántas personas participan, cuántas personas son las que testimonian este lugar? No, esas características no las estudiamos. Sí estudiamos el hecho de que se están juzgando a los crímenes cometidos en La Pampa, no en otros lugares, y qué tiene que ver todo lo que es lesa humanidad. ¿Qué significa ese término que no habíamos escuchado antes? ¿Qué significa ese término? Significa que son crímenes que son tan graves que atentan contra los derechos humanos mundiales. Que no caducan, pueden ser en cualquier momento que se pueden juzgar. Claro, pueden pasar 100 años que no se archivan y se quedan ahí, sino que en cualquier momento pueden volver a retomarse. ¿Y qué sensaciones tienen? Recién les preguntaba, porque es nuevo, es todo nuevo para ustedes, pero seguramente por dentro pueden llegar a tener cosas que le pasen. Estoy bastante intrigado por cómo se dará el juicio y también por el resultado, y no sé aún quiénes son los que están por ser enjuiciados. Claro, en realidad son 7, pero van a estar 2, son 2 personas, estamos hablando de Baraldini y de Reinhardt, son 2 represores pampeanos. El más conocido es Baraldini por ser como el jefe de la subzona 14, que es lo que se está juzgando. ¿Eso en los colegios se habla? ¿Ese nombre ustedes lo tienen más o menos presente? Nombrado específicamente, yo no lo recuerdo exactamente, pero sí hemos estado hablando de que eran aproximadamente 7. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted.